verde, millo verde, ay, millo verde, millo verde, ay, millo verde, más aroca. Asombrado, millo verde, ay, asombrado, millo verde, ay, namore y una cachopa. Millo verde, ay, millo verde, millo verde, ay, millo verde, mío niño. Asombrado, millo verde, ay, asombrado, millo verde, ay, namore y un rapacinho. Ay, millo verde, fola larga. Asombrado, millo verde, ay, asombrado, millo verde, ay, namore y una casada. Mondadeiras do meu millo, ay, mondadeiras do meu millo, mondai e o millo verde. Nalloreis para o caminho, nalloreis para o caminho, que a merenda galave.